En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Thank you. dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Avicii, A Sky Full of Stars. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana, con lo mejor del dance. Estrellas de Medianoche, todos los días, 11 de la noche, 3 de la mañana, por emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, la música disco. La música disco es con Alan O'Day a esta hora en Estrellas de Medianoche. 11:22, Undercover Angel. Crying on my pillow, lonely in my bed. Then I heard a voice beside me and she said, música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. I Can See Clearly Now, una canción de el cantante Jimmy Cliff. En Estrellas de Medianoche, un reggae que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Del siglo XXI, en Estrellas de Medianoche. Es con Gargan City, Ready for Your Love. Estrellas de Medianoche, lo mejor del dance en el fin de semana. I'm ready for the start of something new. I'm ready to depart from what make me blue. I'm ready for my heart to let you through. But most of all, I'm ready for the rain to pour down on me. I'm ready for a change to come and set me free. I'm ready for my loss to become victory. But most of all, I'm ready for your love. I'm ready for your love. I'm ready for your love.